mis nietas tienen la cola gorda. Son estrellas, Teletubbies, menean sus colas de día y de noche, buscando que algún negro las ensarte por la cola y hagan mucha caca. Después que se las carguen a pija limpia, como lo hacía tu padre con tu madre, que tiene el culo recomido. Ahora mis nietas van a regolear el culo al carnaval, para que la negra la les coma el ojete y las hagan hacer mucha caca, mucha caca, muchísima caca. Hora de las Teletubbies. Hora de las Teletubbies.